de México, de los 43 estudiantes secuestrados, pero específicamente qué actividades de solidaridad se están llevando en el país. Y para eso estamos en comunicación con Natalia Revale. Nati, ¿nos escuchás? Sí. ¿Qué tal? Acá estamos con Maru. Queriendo saber un poco qué actividades se están desarrollando. Entiendo que hoy hubo una movilización, ¿no? Sí, de hecho hubo dos. O sea, hoy hubo una concentración en el Obelisco, sí, en donde del Obelisco se movilizó a la Cancillería desde un conjunto amplio de organizaciones para pedirle, para entregar una carta en realidad al canciller, que bueno, que en este momento paradójicamente está en México, en una feria del libro en Guadalajara, claro, ¿no? Bueno, la idea era un poco entregarle una carta en donde se le exige al Estado argentino que se pronuncie ante los hechos de, digamos, ante los crímenes de Estado de México y ante, concretamente, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que a más de dos meses de la desaparición de los estudiantes todavía el Estado argentino no ha pronunciado palabra, no se ha expresado al respecto. Entonces, bueno, un poco eso era el eje de la movilización de hoy. Y también a las 6 de la tarde se hacía una movilización más amplia, sí, creemos, a la embajada. Bien. ¿También con el mismo reclamo? Con el mismo reclamo, a la embajada, obviamente, que se le sigue demandando al Estado mexicano explicaciones. Y bueno, también un poco hacer una denuncia directa al Estado mexicano, porque evidentemente se le dice, bueno, narcoestado, ¿no? Claro. Es la complicidad del Estado mexicano con el narcotráfico, de esa disputa de poder y de territorio que hace que la impunidad en México sea cada día más, digamos, más evidente, y tan evidente que, bueno, que hay un arco de solidaridad internacional importante que está ayudando a dar visibilidad a todo lo que viene pasando, ¿no? Que si no estuviese, la verdad, el gobierno seguiría tan impune como hasta ahora, pero todavía más, ¿no? Ahora por lo menos han renunciado varios funcionarios. Exactamente. Todavía no Peña Nieto, pero bueno, sí otros funcionarios, y eso es gracias a la presión no solo del pueblo mexicano, sino de toda la solidaridad internacional. Nati, hay dos preguntas muy muy chiquitas en ese sentido. Por un lado, ¿quiénes están articulando las acciones acá, en por lo menos en Buenos Aires, en Argentina? Y segundo, ¿qué transmiten los compañeros de cómo se está llevando adelante esta situación de solidaridad, pero también qué repercusiones saben de México, de familiares, de amigos, etcétera? Mira, en realidad, bueno, acá principalmente quienes vienen motorizando es la Asamblea de Mexicanos Residentes en Argentina, ¿sí?, que desde el inicio vienen, que son la mayoría en sus estudiantes de posgrado que están haciendo residencias acá en Buenos Aires, y bueno, quienes están impulsando y convocando así como muy a pulmón a las organizaciones que han venido de a poco sumándose cada vez más, organizaciones sociales como el Frente Ario Santillán, La Dignidad, La Fuga ahora, bueno, hay un amplio arco de organizaciones y también partidos que se vinieron sumando a este pedido de justicia, y también organismos de derechos humanos, ¿no? Personalidades, hoy también viene estando Norita Cortiñas acompañando fuertemente, ya en algunas rondas que se sumaron de rondas de las Madres de los Jueves. Sí. Y bueno, yo creo que va a seguir creciendo. Le viene costando un poco lo que tiene que ver con la masividad en cuanto a las movilizaciones, ¿no? Sí. Y recién, bueno, ahora está cobrando un poco más de cuerpo lo que es el apoyo del sector estudiantil, que en un inicio costó un poco más que esté teniendo la empatía que debería tener con la lucha, teniendo en cuenta que bueno, los desaparecidos son estudiantes. Claro, eran estudiantes normalistas, de un normal. Eran profesorado, claro. O sea, eran 43 estudiantes varones, porque sí, era un profesorado de varones que estaban estudiando para ser maestros de grado. Bien. Bueno. Así que en realidad 4 desaparecidos, 443 desaparecidos, futuras docentes, que es como muy duro. Y bueno, y con respecto a lo que viene pasando en México, pasa un poco, es por un lado, digamos, hay una respuesta muy positiva del pueblo mexicano que tiene que ver con ese despertar, que están saliendo a la calle, que hay movilizaciones semanales en todo el país, en todos los estados, en las principales ciudades y también en los pequeños pueblos, pero que eso está haciendo que se recrudezca la represión, o sea, porque, digamos, hay vía libre para reprimir cualquier movilización. Se están dando a conocer nuevos casos de desapariciones. Hay 30 desaparecidos estudiantes en el mes de julio de este año que no habían, que por el miedo y por las amenazas no habían sido denunciadas esas desapariciones, y tras las denuncias de los 43 de Ayotzinapa, de todo el de los familiares y toda esa fuerza que empezó a tener los familiares, los compañeros, las organizaciones, es que se empiezan a dar a luz nuevos casos. Hay 11 personas muertas en este último mes. Estudiantes presos, digamos, está muy compleja la situación en México, muy compleja, y bueno, nada, todavía aún no se han recibido noticias de aparición ni de los cuerpos ni de restos. Hay un equipo forense argentino que está trabajando y que los familiares de los compañeros confían mucho en el equipo forense argentino. Entonces eso, bueno, eso está bueno, digamos, está bueno desde esta presencia que podemos tener ahí. Sí, exactamente. Y después, bueno, eso, las manifestaciones que están teniendo y la articulación. Ahora los zapatistas anunciaron una marcha silenciosa en solidaridad y en pedido de justicia con Ayotzinapa. Eso, está habiendo como una articulación fuerte y una vocación de unidad dentro de lo que son las organizaciones y las diferentes luchas en México, digamos, en pos de esto, de que hay un grito del que se vayan todos, que está como replicando de alguna forma lo que en un momento pasó acá, claro. Y lo vemos en carteles allá, que se vayan todos y sobre todo que se vaya Peña Nieto y que no venga otro monigote, que en realidad es lo que viene pasando, ¿no? Desde Estados Unidos, que van poniendo diferentes títeres para justamente poder seguir manipulando y teniendo el control de un territorio tan complejo como es México. Bueno, Nati, muchísimas gracias por la conversación y por todos los datos que nos aportás al respecto. Y te pedimos que nos tengas al tanto de las articulaciones y las muestras de solidaridad que se pueden compartir y que podamos ayudar con la difusión. Buenísimo, desde ya que sí. Dale, un abrazo grande, gracias. Abrazos para ustedes, gracias. Estábamos hablando con Nati Revalle, compañera del Frente de Darío Santillán, que comentaba las acciones que se están llevando adelante y un poco la situación que se está viendo en México. Este fin de semana, el viernes en realidad, el presidente Peña Nieto armó y presentó un decálogo de emergencia. Es un recurso que viene usando el presidente hace tiempo, cada vez que algo medio que estalla, presenta un decálogo de algunas cuestiones. En este sentido, más ligado a lo que es la seguridad o la inseguridad. Así que, pero bueno, siempre de tono más represivo que queriendo atender cuestiones de fondo. Así que entiendo que no tiene un buen recibimiento en la población mexicana y en quienes estén reclamando por justicia y por la aparición con vida de los 43